Bellas caricias para ti yo había guardado, mis ilusiones también las fui acumulando, para gozarlas de nuestro gran momento, y tú me dejas con la sangre adentro. Que no te toque el corazón, es de amor puro, es imposible que no tengas sentimientos, en cuerpo y alma yo mi amor te he consagrado, y tú me dejas con la sangre adentro. Un día sabrás lo que es sufrir, un día sabrás lo que es llorar, cuando tu alma se ahoga el sentimiento. Recordarás que te rogué, recordarás que me humillé, cuando te dejen con la sangre adentro. Cuando te dejen con la sangre adentro.